a pocas horas de haber escuchado la intervención del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, nos acercamos al sentir de los vertientinos con respecto a lo planteado de la situación energética en el país y todo lo que se deriva del continuo asedio del gobierno de Estados Unidos. Jesús Díaz Galindo es trabajador del Central Panamá y también combatiente, una persona que estuvo muy vinculada también a la Brigada de la Frontera en Guantánamo, donde se encuentra enclavada la ilegal base naval norteamericana. Jesús, ¿qué opinión le merece lo que ha planteado nuestro presidente? En mi casa, la mesa redonda y el noticiero es obligatorio. Siempre lo oigo cuando él habla en la mesa redonda, como lo que acabo de plantear hace pocas horas del combustible, que tenemos problemas con combustible, estamos afajados con eso, inclusive ya yo soy responsable del molino de apagar las luces, que se queden por la mañana cuando yo lo primero que voy a apagar las luces, y tratar de, cuando tengamos una máquina encendida soldando y vamos a hacer adicional, apagamos, oír la transmisión que se hizo a Telesur, donde se dio las palabras de él, de los problemas que tenemos con combustible, pero que estamos luchando y que no vamos a caer en el periodo especial. Vamos a luchar y a luchar, abrazo partido, para no caer en un periodo especial. Desde su posición como trabajador de una industria y lo que representa en la economía, tanto del municipio de Vertientes como del país, ¿cuál piensa que debe ser el actuar de este colectivo en respuesta a la solicitud, al llamado que ha hecho Díaz-Canel? Bueno, nosotros, la respuesta de nosotros es que vamos a arrancar en tiempo y forma. Sea como sea, vamos a arrancar. Luchando, abrazo partido, pero vamos a arrancar en tiempo y forma para hacer la suba que nos hace falta, para salir un poco de esos problemas que tenemos con el aporte. Muchísimas gracias a Jesús Díaz Galindo, trabajador del Central Panamá, por compartir con nosotros sus impresiones acerca del llamado del presidente cubano a extremar la austeridad, las medidas de ahorro ante la situación que hoy enfrenta nuestro país debido al asedio norteamericano. Soy Eovalis Matos Arias y agradezco la sintonía.